¿Qué hacer una canción para ti? Porque a ti, justo a ti, dímelo. ¿Acaso eres mi hermano de ojos tristes y lejanos? ¿Acaso hablas con mí mismo? Acento hispano-americano. ¿Por qué hacer una canción para ti? Porque a ti, justo a ti, dímelo. ¿Acaso eres mi amigo? Yo sé que estás aquí conmigo. Ya sé que no eres mi enemigo. Eso ya lo sé. Para ti, para tu perro y tu ilusión, yo te regalo esta canción. Hermano, para ti que me pediste una canción, yo solo sé cantar nomás. De noche me gusta vagar. Para ti, para mí, para todos, hice esta canción final.